Son las 9 de la noche. La única. La única FM. Bienvenidos a la música. El unicornio. Con Patxi Aldeguer. Bienvenidos a El Unicornio, el único programa de radio en el que hablamos sobre doblaje en versión original. Les locuta Patxi Aldeguer. Contamos con David Vara en el control de sonido, Patricia de Solís en producción de Gestiones Imposibles, Manuel Bailina, creemos hoy, velando por el correcto empleo del lenguaje, y Patxi Aldeguer arrimando el hombro en todo este sarao. Y como no, Víctor Hidalgo. Hoy nos acompañan María José Castro, una excelente actriz de doblaje, y Alfonso Laguna, un polifacético actor y curtido director de doblaje. Antes de entrar en materia, nuestro sumario. Ecos de antaño, los titulares y las curiosidades del siglo pasado. El balneario de las palabras de Creemos Manuel Bailina. Los impactantes combinados únicos, nuestra sección de ingeniería genética musical. Y Domin, el maestro coctelero de la sastrería, nos preparará su propuesta coctelera de la semana. Y por supuesto, todo ello con la calidad musical de La Única FM. Recuerden que la vida es fácil, because hay pauses. Buenas noches, otra jornadita del Unicornio, otra semana. Y hoy tenemos a dos invitados, como siempre, de excepción y de lujo. María José Castro, Pepa, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola, Alfonso, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Noche fresquita, ¿eh? Noche fresquita. Sí, sí, ya, sí. Esto ya va en serio, los veranillos y todo eso ya ha pasado. Bueno, podríamos hacer, como en otras ocasiones, un repaso de currículum, pero por problemas de tiempo y porque es más efectivo para nuestros oyentes acudir a www.eldoblaje.com, que es la página de referencia del doblaje, y ahí pueden ver pues no solo qué pelis hemos doblado o dirigido, sino que estábamos desayunando el día que estábamos en tal convocatoria. Están todos los datos, están en eldoblaje.com. Pero ahora en el presente estáis los dos en The Closer, la serie. Sí, eso es. Ajá. ¿Y cómo, por qué temporada vais ya? Sexta, yo creo que es, ¿no? Sí. ¿Pepa? Sí. La sexta. Ah, la sexta. La sexta. Y bueno, Pepa. Soy la inspectora Brenda Johnson. Inspectora Brenda Johnson. Subjefa de policía Brenda Johnson. Y él es el inspector Tao, mi chino favorito. ¿Y chino con... estamos con acento... No. Vale. Es un chino de tercera generación que habla un idioma perfectamente comprensible. Muy bien, porque después pasaremos al tema acentos, que lo teníamos por ahí preparado. Tú estás, Alfonso, con un tema vampiresco. Sí, yo estoy haciendo la segunda temporada de Crónicas Vampíricas y la cuarta y creo que última de Tildez, Hasta que la muerte nos separe, una comedia de situación fantástica que ha sido muy maltratada por la programación de televisión, pero que es una serie magnífica. Y Y luego estoy haciendo unos documentales también, ¿no? Es otra historia. El tema de los vampiros, cómo ha entrado a saco, ¿verdad? En, sí, sí. En un par de años, tres años, desde el Crepúsculo. Sí, sí, en adelante. Yo creo que a partir de Anne Rice, ¿no? De la entrevista con el vampiro empezó a crecer la fiebre. Sí. Y se han ido multiplicando las cosas. Y el Drácula. Sí, también el Drácula de Coppola arrancó, sí, yo creo que sí, sí, a partir de ahí. Bueno, vamos un poquito a viajar un poquito en el tiempo. Tú, Pepa, empezaste primero pasando por escuela, ¿me equivoco? Yo nunca he pasado por escuela, yo soy una osada. Tú misma. Yo aprendí oyéndoos a vosotros. O sea, no pasaste ni por la de Salvador Arias, que pasaba todo el mundo. Mi escuela fueron las salas. Ajá, o sea, y el tiempo que dediqué a las salas. Coincidimos ahí plenamente, plenamente. A mí me gustó. Los tres, me los parece. Tres, sí, sí, sí, entré, tuve la oportunidad de oíros en las salas. Ajá. Y yo, mi escuela fue eso. Sí, sí, y sí, directamente sí. Hacer una camarera de un take, sí, sí, como, o como una azafata de dos. No, no pasé por escuela. Sí, me parece que los tres hemos pasado. Sí, sí, sí, yo fui mueble de sala de doblaje durante muchísimos meses. Sí, sí. Que es la manera de aprender, yo creo, sí. Realmente. Claro, sí, claro. Y además, bueno, lo que pasa es que además teníamos en la sala, estábamos viendo, lo hemos comentado a veces claro. En el programa, a muchos maestros y a muchas maestras. Sí, ¿no? Sí, indudablemente. No era, porque ahora incluso gente que viene como oyente y estás tú solo, tú sola, estás en banda, dices, bueno, está viendo, pero... Sí, no es lo mismo, no es el espíritu que se respiraba antes, ni la química que había entre los actores cuando las cosas se hacían claro. Por pareja. O claro, porque estabas aprendiendo qué se hacía y cómo se hacía en el atril, pero también estabas percibiendo el ambiente de la sala, claro. Lo que... Y estabas viendo a señores que llevabas viendo toda la vida en Estudio 1, claro, claro, o en claro, Historias claro. Para no dormir, en lo de Serrador, ¿no? El Serrador, que el otro día lo compré y sí. Lo estaba viendo y yo decía, yo he trabajado con toda esta gente, codo sí, con sí. Codo, claro, sí. Con... Núñez, con Pedro Sems, con tanta gente. Stanis, González. Sí, sí, sí, Stanis. Y más gente, que ahora mismo lo recuerdo, ¿no? Y realmente, yo creo que nosotros en esa época, más escuela. Que, más que sí, aprender sí. Doblaje, lo que nos estábamos era educando en el doblaje. Es decir, que era todo el comportamiento que rodea esta profesión. Y no además, solamente aprender a hacerlo, sino cómo se hace. Sí, y además sí, de aprender doblaje, Alfonso, aprendíamos interpretación. Sí, sí, naturalmente, claro. Eran unos actores. No, ahora se aprende la técnica claro, y porque es que además aprendíamos, pero, creo, interpretación tanto en la sala como en la cafetería del estudio. Porque claro. La convivencia entre todos no era, claro, no era claro, solo en la claro. Sala, sino que era, y a lo mejor de jornadas dobles, oye, de 8 a 2 y media y de 4 a 10. Algunas veces convivías y... Sí, sí, era todo un estilo de vida. Y se hablaba de la vida, y se hablaba de la película también, y de tu personaje, y bueno, era... Y luego había una cosa, que como no había tantas cadenas, no había... Claro. Siempre oías el producto, ¿no? Claro. Ahora yo no sé dónde están poniendo Closer, por ejemplo, ya, por ya, decir ya. Algo, ¿no? Sí, o lo ponen en varias, haciendo, lo estás haciendo supuestamente doblando para una cadena, y en realidad es una subcadena que lo va a emitir a otra hora también. Claro. Y, entonces, antes todo lo oías. Claro. Y te examinabas mucho, ¿no? Y en esa época, bueno, ya habíamos entrado, ya llevábamos, yo creo... Claro, poquito, 2-3 años, pero también entró la oleada del vídeo. Sí, antes de. Yo entré 2 años después del vídeo. Del vídeo, claro, pero ya durante esos años había un. Sí, un, a ti y a mí nos pilló el trabajo, boom claro. Tremendo sí. Del boom. El boom del vídeo y el de las televisiones privadas, efectivamente, y el arranque de Canal Plus, que fue una claro, cosa absolutamente claro, claro, alucinante. Claro, de, claro. Y de también de trabajo. En esa época yo a veces he pensado que nos pilló una cierta revolución en la vida del doblaje, de lo que estábamos hablando, en la vida en sala y en la convivencia. Es decir, yo percibía que hasta ese momento, tanto aquí y más en Barcelona, el doblaje, que evidentemente pues, tiene sus anécdotas, era divertido y tal, pero que en la sala era un poquito gris. Es decir, había como un sobre exceso de respeto por el producto y la interpretación y quién está en sala. Y creo que eso le da un poquito de frialdad. Y entonces apareció, a ver si coincidimos, Alfonso, Pepa, un personaje, Nacho Martínez, que yo creo que aportó una frescura sí. Que se contagió después por los estudios y por las salas y por los compañeros. que hasta el día de hoy estamos, ¿no? Yo no le conocí, perdonadme, pero por eso soy un será un excelente tipo. Alfonso y yo somos coherentemente jóvenes y claro, tú eres claro, insultantemente es que soy un joven. Más joven que vosotros, entonces. Que es distinto. Yo no le conocí. Nacho fue un verdadero personaje. Sí. Era verdaderamente un personaje. Y aportó al doblaje, efectivamente, una cierta, y quiero que se me entienda bien, desvergüenza a la hora de trabajar. Sí. El desdramatizar un poco la situación de aquellos señores que de alguna manera estaban tan encopetados con aquellas voces tremendas. Y sí, es verdad que llevó a las salas una frescura magnífica, pero también el volumen de trabajo. Quiero decir, él llegó en un momento en el que eso se podía hacer porque el volumen de trabajo te permitía hacer ese tipo de cosas. Ya no podías estar con aquella especie de temor reverencial a toser, a respirar. Era una cosa como mucho más normal. Y como se trabajaba muchísimo, porque estábamos alternando de sala en sala. Sí. Alternando de sala en sala y alternando en las cafeterías los estudios. También. Pero sí es verdad que le dio un aire mucho más liberal. Sí, yo pienso que sí. Yo después estuve, cada unos años estuve 9 meses trabajando en Barcelona y me chocaba también porque volvía a vivir en Barcelona lo que había vivido previamente en Madrid. En Barcelona todo era mucho más... Más serio, siempre ayudante de dirección, un protocolo, incluso bueno, tratarse de usted. Y incluso yo recuerdo un 12 de la mañana, un día en la cafetería de Sonobloc, pues pedirme un pinchito de tortilla y un botellín, un quinto, allí, y yo estar pues con el botellín bebiéndolo y una señora por detrás como asustada: ay, ¿qué pasa? Ay, que ya podrás doblar después de haber bebido la cerveza. Y yo pensaba, esta señora, como caiga por un estudio de Madrid, 8 de la mañana, Clemente, ponme un chimpacito, tal, para... Yo, a propósito de eso, recuerdo una anécdota cuando estábamos doblando La joya del Nilo, que se dobló aquí en Madrid, la segunda parte de Tras el corazón verde. Sí. El equipo artístico de Barcelona vino a doblar la película. Los mismos que habían doblado a los protagonistas vinieron a doblar a Madrid. Y Rosa Griñón, que doblaba a Kathleen Turner, un encanto de mujer y una actriz maravillosa. Por supuesto. Cuando terminamos el doblaje, que yo lo recuerdo como, de verdad, uno de los más divertidos de los que yo he participado nunca, porque aquello era una risa absoluta. Cuando se marchó, cuando nos marchábamos de la última jornada de doblaje, me dijo Rosa Griñón, supongo que si escucha esto se acordará, dice: ay, Alfonso, yo quiero venir a trabajar a Madrid. Porque había sido, claro, un choque absolutamente radical la manera de trabajar de Barcelona, que no significa que se hiciera peor. No. Porque luego, bueno, ahí está. Era otro estilo. Un tema de protocolos. Ahora tengo que decir que en Barcelona ya no es tan protocolario. Ya con gente, pues no sé, como Rafael Luis Calvo, por ejemplo, pues me he partido de risa en la sala, como a lo mejor hace unos años, pues estaba incluso un poco mal visto, ¿no? De que, ¿qué fan a Kets? Ryan, no sé qué. Es como una falta de respeto. Sí. Pero bueno, hemos sobrepasado, gracias a Dios, todo eso. Y estamos sobrepasando otras cosas, como el tema de la versión original, de la versión en doblaje. Y para eso, el paréntesis este musical que viene es precisamente eso. ¿Qué se puede hacer con una versión original? O sea, digamos que el chico de La hija predilecta de Talavera de la Reina, con su grupito Coldplay, se pasa por el Buenavista Social Club, o el Club Social Buenavista, y sale esto. We'll be right back.

con la única FM. La única que es única. Soy Samantha y en Nueva York también escuchamos la única FM porque yo también soy única. ¿Y tú? ¿Ya eres única? El Unicornio con Patxi Aldeguer. Continuamos en El Unicornio en la única FM y también en www.launicafm.com. Y acaba de llegar a estas horas, con este frío, como Nanuk el esquimal, don Manuel Bailina. Buenas noches, Manuel Bailina. Hola, buenas noches, con el frío. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien. Muy bien. Pues bueno, ya os habéis saludado con Pepa y Alfonso. Y vamos a hacer un pequeño juego, que es viajar un poquito en el tiempo. Y vamos a dar unos titulares de cosas que ocurrieron en el siglo pasado y algunas nos sirven como trampolín para comentar algo que está ocurriendo en el presente. Así que nos vamos directamente a esos días de radio y a esos ecos de antaño. En 1939 surge el panty de nylon, que permite que se puedan usar las medias con conjuntos elegantes. Antes solo existían de lana o, en raras ocasiones, de seda. 1949. Los años 40 han supuesto la década negra de la moda durante el siglo XX. El recato está de moda. Colores poco llamativos y faldas por debajo de la rodilla son claves de la elegancia. En 1958, el rotundo éxito de ¿Dónde vas, Alfonso XII? Confirma la predilección del espectador español por los melodramas palaciegos. Protagonizada por Paquita Rico y Vicente Parra, la película se convierte en un fenómeno social, manteniéndose hasta 210 días seguidos en cartel. Y vamos con noticia de nuestro crítico Alfonso Sánchez. En 1969, Conchita Velasco y Manolo Escobar protagonizan Juicio de Faldas, el mayor éxito de la pareja en la gran pantalla, con casi 3 millones de espectadores y una recaudación de 400 millones de pesetas. Y vamos con nuestra máxima luterana. Pez que lucha contra la corriente muere electrocutado. Y hasta aquí nuestros ecos de antaño. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y pues ya habéis visto que en el 69 la peli Juicio de Faldas, 400 uh-huh. y creo que eran 420 millones de pesetas. Uh-huh. Estamos hablando de cine español, uh-huh. había doblaje uh-huh. también y parece ser que no había confrontación, ¿no? entre unas fallo, producciones y otras. Sí. Era otra época, indudablemente. Uh-huh. Y bueno, y de moda, pues ¿qué os voy a decir? Las cosas han cambiado también, ¿no, sí, Pepa? Y esos panties de nylon que han sido mano de santo, ¿no? Sí, desde luego. Estuvimos en una serie, Pepa, voy a hablar de situaciones de terror, situaciones realmente terroríficas, en Babylon 5, Alfonso también habíamos hecho algo ahí, uh-huh. y estaba dirigiendo un episodio que recuerdo que pues, tenía un piloto 2 que pues, tenía una frase de por favor que vengan las patrullas terrestres, y este mensaje era lanzado desde el planeta Epsilon 3, conocido por la mayor Susan Ivanova, fascinantemente doblada por Pepa. Y en ese momento fui de la sala, y hay una tradición en algunas actrices, algunos actores, y bueno, dejé a no me gusta decir nombres, Dejaste a alguien. Tristón, sí, no, es que no quiero decir nombres. Bueno, tiene el apellido. Dejé a Masana. Lo dejé en el atril. Bueno, oye, pues tiene que venir las patrullas terrestres. Punto. Y a los dos días, pues me llama José María Alonso, el jefe de producción, espantadísimo. oye, que hay que enviar esto. Sí, se están diciendo unas cosas de unos pájaros. ¿Pájaros? Patrullas terrestres, tal. Es imposible, José María. Puede haber... No. Bueno, resumo. Voy, me ponen el take y efectivamente, muy serio, el piloto que pide refuerzos, tienen que venir las grullas terrestres. ¿Cómo grullas? ¿Pero qué grullas? ¿Que esto es fauna ibérica o qué? ¿No? Voy, cojo el guión y ahí veo ese tachoncillo de una mano negra que había cambiado patrullas por grullas. Pero a buen entendedor, pocas palabras. Pocas grullas, grullas. Sí. Yo veo consejo, muchas veces te daré un consejo y tacho con la, una pequeña S y queda conejo, pero ¿conejo? Hombre, te daré un conejo, sí. Pues no, claro. Es que a buen entendedor. Como mucho se le cambia un poquito la trama al guión y al producto. Y esto ponía y patrullas y yo dije, bueno, pero el que venga y lo lea entenderá que en fin. Sí. Pues no. Bueno, no lo entendí. Bueno, porque yo creo que se llegó a emitir casi. Casi. Y bueno, y esas son las cosas raras, de cosas raras que ocurren en el atril y cosas raras que hay que hacer en el atril. Yo a veces he pensado cosas raras como bostezar, estornudar, silbar, eructar. Qué difíciles son las cuatro cosas hacerlas en el atril con la luz roja, ¿verdad? Comer, sí, porque hay muchas que, bueno, mientras vas ensayando y bueno, pero con la luz roja, silbar, por ejemplo, para mí es algo imposible, imposible, y conozco a mucha gente que también, que en el ensayo pega unos silbidos como Kurt Savoy, era el rey del silbido, y llegado el momento, con la luz roja, encienden la luz, no atina. ¿Os pasa a vosotros con estornudos, bostezos? No, yo no suelo tener ese tipo de... A mí hay cosas que me cuesta mucho decir. Ajá. Hay cosas... Excelente, por ejemplo. Ya. Ajá. Yo hay cosas que no sé hacer, nunca he sabido cómo eructar, que se tiene que eructar a veces. Ajá. En una película porque se está comiendo lo que sea y a mí me lo hace siempre mi compañero. Ya. Ya eructa por mí. Sí. Y si no, siempre se lo puedes dejar en banda, ¿no? Se lo apuntas. Oye. Sí, házmelo, por favor. Házmelo aquí. Este eructa por mí. Eructa por mí. Pero no, a mí no me. Si me sale el silbido, me sale. Y apúntate en la hoja de Aiske en la sección eructa. Apúntate para que se retraten después. Esas son las ventajas de la banda. Y hablando de banda, hay a veces es incómoda, pero otras veces se produce cierta magia, ¿no? Tú sabes quién ha estado, quién va a estar, te lo imaginas y así funcionas. Y esto han hecho en una reedición de Dean Martin con unos duetos que se los han sacado de la manga ahora, y uno de estos es de Dean Martin, no solo presentar los temas musicales, pero este es una excepción, con Kevin Spacey. Y por lo visto se produjo tal magia en la sala de grabación que, bueno, Kevin Spacey decía, joder, es que está aquí el tío, es que está aquí. Incluso un músico decía, dejadme improvisar con Dean. ¿Cómo improvisar con Dean? Ya está grabado. Y bueno, y el tema que es con un patadón en la cabeza es Ain't That a Kick in the Head. 32,192, take 15. Well, I gotta get a tattoo at 12:30 and I don't want to be late. Show us how it's done. How lucky can one guy be? I kissed her and she kissed me. Like the fella once said, ain't that a kick in the head? The room was completely black. I hugged her and she hugged back. Like the sailor said, quote, ain't that a hole in the boat? My head keeps spinning. I go to sleep and keep grinning. If this is just the beginning, my life is gonna be beautiful. I've sunshine enough to spread. It's just like the fella said. Tell me quick, ain't love a kick in the head? Here we go. Like the fella once said, ain't that a kick in the head? You see, I didn't forget Dean. Shut your mouth. Talk to me now. Like the sailor said, quote, ain't that a hole in a boat? What? My head keeps spinning. I go to sleep and keep grinning. If this is just the beginning, my life is gonna be beautiful. She's telling me we'll be wed. She's picked out a king-size bed. I couldn't feel any better, or I'd be sick. Tell me quick, boy, ain't love a kick? Tell me quick, ain't love a kick in the head? Oh, that felt good. El unicornio. Continuamos aquí en El Unicornio, recordando viejas historias y batallitas y de cosas raras que estábamos hablando. Y cosas raras también es cuando se nos atranca. Tú hablabas de excelente, que se te atranca ahí. A mí Celia fue la que me pasó un truco, o sea, ya quien se lo habría pasado, que era lo de silabear la palabra, lo de, o sea, ponerle una rayita en cada sílaba. Y no sé por qué, el 98% de las veces, cuando vas con la mirada a esa palabra, sale bien. Tú me lo enseñaste el ensayo. Ah, sí, por Celia, por la gran Celia Honrubia. Y eso, yo creo que incluso recuerdo el momento que fue también en la estación Babilón. Aprendí mucho yo en esa estación. Sí. Que era con buscando una comunicación, el comuniquen con el general Letter por la línea oro. Y no había manera de, bueno, comuniquen con alguien. Llamen a las grullas. General Lecter por la línea oro. El general Lecter por la línea oro. Han pasado 10 años y todavía me acuerdo. Sí. No, esas hemos tenido y seguiremos teniendo. Sí, esas, recuerdo esas una marcan, también, ¿no? con Julio Núñez y con Antonio Iranzo en un equipo A. Y era ya la época de equipo A un poco surrealista y psicodélico, donde el personaje del episodio, el protagonista, era Boy George, el cantante, vestido de cowboy, y era Cowboy George. Bueno. Cowboy George. Y no hubo manera en toda la mañana que ninguno de los tres, cuando llegaba Cowboy George, Cowboy George de esguince, de tal forma que en un momento, os imagináis, el silencio de la sala, la luz roja, Antonio Iranzo, Julio, esperando que llegase el momento que tenía que decirlo Julio, y en ese momento a Julio se le escapa una lágrima de risa que escuchamos hasta el ruido del plop en la moqueta, y fue imposible. Y ese capítulo, si algún oyente lo pilla por ahí, verá que jamás está dicho Cowboy George en condiciones. Y de ahí menos cuando hay que decir cosas con acentos, ¿no, Alfonso? Sí, por ahí sí, hemos bastante, pasado nosotros bastante por... Bastante complicado. Hemos hecho alguno que otro, ¿no? Alguno que otro. Alguno que otro ha caído. Y con un recordatorio para Kunio Koyabashi. Ah, sí. ¿Te acuerdas? El maestro de japonés. Maestro japonés, sí. Que en realidad era, vamos, es... bailaba flamenco. Sí, era ese sí que era un personaje. Era un personaje. Yo trabajé mucho con él porque hubo una época en la que nos cayeron un montón de películas de Vietnam. Ajá. Y claro, por extensión. Ya no sé, Colina de la Hamburguesa. No tiene, acuerdas, por ejemplo, pero hubo alguna más. Sí. Y él lo teníamos como asesor de pronunciación y todas esas cosas. Y en la última vez que trabajé yo con él fue en Sol Rojo, la película de Sin Connie, donde yo doblaba a Wesley Snipes, y Wesley Snipes, para hacerse cargo del caso, tenía que aprender japonés. Sí. Y entonces escuchaba unas cassettes en japonés y repetía las cosas en japonés, y él fue mi maestro. Y era Kunio, que además recuerdo que en la sala estaba en el atril y después te miraba y te hacía la reverencia esta oriental. Sí, estaba encantado. Y hay otra anécdota fantástica. Doblando esa película nos lo llevamos a comer. Ajá. Y a la salida, después de haber libado, pues eso, copiosamente, ¿sí?, sangrías y cosas de esas, habíamos pedido unos... Lo que se suele hacer con un japonés cuando te lo llevas, claro, a comer, pedirte una sangría. Le invitamos a comer, pues tal y cual, y sí, al terminar me mira muy serio y me dice: señor Alfonso, ha despertado tigre. Fantástico, Kunio. Era fantástico. Kunio. No sé qué habrá sido de él. Sí, pero sí, sí. A saber. Me gustaría mucho. Habrá que googlear a ver si lo encontramos. Bueno, y hablando de Google y palabras, precisamente ahora os invito a entrar en este fantástico balneario de las palabras de Manuel Bailina. Wow. What's up, Manolo? ¿Qué tal? Muy bien. Que tenemos mucho ajetreo palabrístico. Pues bastante, bastante. Pues venga, aprovechando que estás aquí delante mío. Delante de ti estaré. Vale, delante mío, nunca. Es verdad. Nos quedamos el otro día en alguna consulta, ¿no? Del Facebook. Sí, dimos la mitad de la consulta y nos dejamos la otra mitad. Así que, cosa habitual en nosotros. Disculpas a Echecoparit, que es el que hacía la consulta. Y preguntaba si palabras como deprisa, entre tanto, van juntas o separadas. Rápidamente contesto. ¿Sí? Deprisa es una sola palabra siempre. Enseguida puede ir junto y separado, pero la academia prefiere que vaya separado. Entre tanto, también junto y separado, pero separado es mejor. Hay que tener en cuenta que la palabra entre tanto también es un sustantivo que iría junto el entre tanto como sustantivo. Y enfrente va siempre junto. Creo que con esto ya queda la consulta Echecoparit. Así se llama. Y ahora, si te parece, nos vamos con los historiales médicos, con las etimologías, por ejemplo. Pues muy bien, vamos con los... Seguimos con los colores. Seguimos con los colores, pronto se nos van a acabar y vamos a tener que buscarnos otra... El círculo cromático que recurrente ha sido, ¿eh? Y hoy tenemos cuatro colores, carmesí, colorado, encarnado y rojo. Carmesí viene de una palabra árabe que es kermés, que es el parásito que crea el color carmesí. La kermés de los sábados, ¿recordás? Y esta palabra aparece por primera vez en el siglo XIV. Colorado está clarísimo que viene de coloreado y pasó a significar rojo después. ¿Pero a partir del cañón o ya venía de antes? Del cañón del Colorado. Sí. A ese ya le pusieron colorado por la tierra que tenía. Vale. Digo yo, porque creo que vas allí y es todo rojo. Encarnado viene de carne, encarnado de color de carne. Y rojo viene de un latín rusus y aparece por primera vez en el siglo XV. Y antes de utilizar rojo utilizábamos la palabra bermejo. Yo conozco, he tenido varios amigos que se llamaban Bermejo y las famosas Torres Bermejas de la Alhambra de Granada. Así que Bermejo es igual a rojo. Bien, eso en cuanto al historial médico. Si quieres pasamos ahora a la sala de la segunda opción. Sí, por supuesto. Pues en la sala de la segunda opción, o, perdón, de la segunda opinión, a mí me gustaría plantear a los que nos escuchan una cosa que ha hecho el diccionario de la Academia por primera vez en esta última edición, en la 22ª, que es poner palabras en el diccionario en cursiva, con lo cual los españolitos nos tendríamos que aprender X palabras, porque no sabe muy bien cuántas son, que tendríamos... Eso es que quieren editar un diccionario en cursiva solo. No, eso se supone que son palabras que se pronuncian de manera distinta a la fonética española. Como por ejemplo General Lecter, el que vosotros, el que decíais antes, ¿no? Tenemos babysitter, que aunque es una palabra que evidentemente ha descendido bastante su uso, hace unos años se utilizaba más y bueno, se ha quedado como canguro. La natalidad también ha bajado bastante. Será por eso que no hay tanto canguro. También tenemos la famosa bestseller, que yo no sé por qué hay que escribirla con cursiva, cuando lo bonito sería simplemente poner bestseller y en vez de dar dos L's poner una L. Tal cual, que como hablábamos con el email y el pendrive. Exacto. Big Bang. Yo creo que debíamos traducirlo ya de una vez y llamar el gran pun, porque eso es lo que significa Big Bang, en vez de escribirla así. Pum, pelotazo, ¿no? El gran pun, claro. Y tenemos ya una expresión con pun, porque digo, no tengo ni pun, y eso significa no tengo de nada, luego no es una palabra extraña. El caso curioso es el de la palabra banjo, que viene escrita con J, banjo, pronunciaríamos en castellano, y esa no está en cursiva, curiosamente, y nos remite a banjo con Y escrita. Esa creo que sería la mejor solución para todas estas palabras, escribirlas en el idioma extranjero y remitir... O sea, le han dado la solución a una y a las otras las han dejado en cursiva. Exacto. Unos listillos. Exacto. Lo mismo ocurre con bistec. Y una cosa curiosísima... Bistec era el beefsteak, ¿no? Exacto, pero ya lo han resumido y ya figura como bistec. Bistec, beefsteak, no aparece en ningún caso. Pero lo más curioso es la palabra glamour, que viene escrita en cursiva como glamour. Y luego viene el adjetivo. Que tenía que ser también acabado un poquito con G, ¿no? O J, glamour. Si quieres, si es mucho glamour, ¿no? Sería el superlativo. Y, sin embargo, el adjetivo no viene en cursiva y también se escribe glamuroso o glamuroso. Yo creo que directamente debíamos admitir glamour o la academia debería admitir glamour y dejarnos de escribir en francés, escribir en este caso en español. Y Manolo, y en la recepción nos faltaría palabra para qué? pues no aparecen en el diccionario de la academia dos palabras que yo creo que son muy utilizadas, como es pifostio para un lío problema. Yo creo que sí, sí, sí se utiliza bastante, ¿no? Sí, sí, sí. Menudo pifostio. Menudo y equilicua. Que tampoco figura en el diccionario. Yo creo que los académicos podían plantearse ya el admitirlo. ¿Y equilicua vendría a ser? Pues para indicar acuerdo con el otro o para indicar confirmación de que uno sabía lo que le estaban contando. Yo creo que sería una buena definición. Ah, estupendo. En fin, ahí queda. Muy bien, pues Manolo, después de este no pifostio de palabras, pues vamos con don José Luis Salas a los combinados únicos. Equilicua. Continuamos en el unicornio, nos calzamos los zapatos de gamuza azul para escuchar nuestro combinado único, acompañado del comentario único de un invitado único, José Luis Salas, director y presentador del programa No Sonoras de Onda Cero y también crítico cinematográfico de La Voz del Tajo, entre otras publicaciones. ¡Hola, Salas! Muy buenas, Pachi, gracias por la invitación. Yo aquí, como me gusta la calle, yo no quiero nada más que calle. No quieren nada más que calle, me decía mi madre. Y yo me apunto donde me invitan. Pues yo encantado. Aquí estamos, echando un ratito en la noche talaverana. Y ya sabes, tienes la literita aquí en la única FM para cuando la precises, ¿eh? Vale, se agradece, hombre, se agradece. Muy bien, pues, no pues mira, hemos saltado de la litera, nos hemos metido a bucear en internet y te hemos sacado esta cosita que es toda una dicotomía. Vamos con ella, David. ¿Qué tal? Está muy bien, la conozco, la conozco. Y lleváis dos semanas muy buenas en cuanto a la elección de Divinas Bastardas. Sí, la sí, la semana sí. pasada era la combinación de AC/DC y Cher, me pareció una combinación imposible. Ajá. Y esta semana es eso, la dicotomía, el contrasentido, por un lado. Y los clásicos. Con el Let's Dance, ese disco de ochentera más no poder, que es el Modern Love, que lo produjo Nile Rodgers, el guitarra, el creador de Chic. Y por otro lado está un pelotazo de los 90, cantado por Phil Collins con Genesis, que es el I Can Dance. Te explicamos. Let's Dance, vamos a bailar, y I Can Dance, no puedo bailar. ¿En qué quedamos? Lo que se queda es, de luego, es una muy buena Divina Bastarda que pega a la perfección, ¿eh? O sea, que mezcla muy bien. Que por los pelos no han integrado el Freak Out de Le Chic, ¿no? Casi, casi. Que podían haberlo hecho, pero estas son de las que yo denomino, dentro del mashup o el pop bastardo, ¿sí?, las Divinas Bastardas limpias. Esto es, dos canciones conforman una y no hay intromisión excesiva de otros elementos. Aquí van dos, la semana pasada digo dos porque hubo dos, claro. Era AC/DC y Cher, y esta semana es David Bowie y Genesis. Ah, ¿no? Ah, pues, la verdad que está muy bien. A pesar de esa contradicción, que por un lado Bowie está diciendo Let's Dance, vamos a bailar, y por el otro lado Phil Collins, bueno, Genesis están diciendo I Can't Dance, yo no puedo bailar. Yo no puedo. Bueno, la canción de Can't Dance realmente la hicieron. Y eso lo explicaron claramente. Dice, mira, esto es muy fácil. Nosotros con esta pinta ni somos guapos, ni sabemos bailar, ni tenemos la imagen de un montón de grupos que en los 90 ya tipo Take That, etcétera, etcétera, etcétera, pues cantaban y bailaban. Y entonces esa fue la respuesta de una super banda que es mi grupo favorito. Porque Genesis es mi banda favorita. Pues fue una super banda. Pues la respuesta fue esa: I can dance, yo no puedo bailar. Con un videoclip muy celebrado, muy cinematográfico también. Sí, y con una coreografía al videoclip que dejaban a Leonardo a Dantes a la altura de Tony Manero, más o menos. Sí, sí, sí. Quedó muy movido. Pero el clip de Genesis es muy cinematográfico. Las canciones de Genesis tienen videoclips muy, muy cinematográficos. Me estoy acordando del Land of Confusion, uh-huh, con los muñecos de Spitting Image. Estoy acordando de Illegal Alien, Invisible Touch. Uh-huh. Son muchas que ellos han echado mano de mucho de cine. Sí, sí, sí. ¿No? Y ahora fíjate cómo ha quedado el amigo Collins ahí con los problemas de vértebra. Vértebra y ¿sí? oído. Él arrastra un oído, casi no oye. Ahí va. Y luego encima con la vértebra, pues prácticamente no puede tocar. No tiene sensibilidad en las manos. Anda, que estoy bueno hoy. No tiene sensibilidad en las manos, lo cual tocar la batería puede, pero es que no lo disfruta, no llega a sentirlo. Él lo pasó mal tocando para su último disco, el que ha hecho de versiones de la tabla Motown, ¿no? Ajá. Bueno, pues nosotros, oye, pues vamos a tomárnoslo con calma, vamos a cuidarnos las vértebras excelentemente y bueno, intentaremos, ya sabes, como siempre, volveremos a llamar a tu puerta la semana que viene a ver si nos atiendes, y si nos atiendes, nosotros encantado, te soltamos otra Divina Bastarda en un pispás. Aquí encantado, yo acepto todas las invitaciones que me propongáis. Muy bien, Salas, como siempre, que la música te acompañe. El unicornio. La Alcaparra te propone tres agradables citas. Por la mañana prueba sus desayunos completos y sus crujientes y enormes tostadas. Al mediodía y por la noche, cañas y jarritas acompañadas de los mejores pinchos y aperitivos preparados en el momento. También raciones, platos combinados, ensaladas, bocadillos y hamburguesas mientras disfrutas de los mejores partidos. La Alcaparra, en Joaquín A. Santander 70. Abierto de martes a domingo de 9 a 12. La Alcaparra, cañas y pinchos únicos. De martes a domingo, a partir de las 4 en Avenida Constitución 1, la Sastrería te invita a conocer su exclusiva variedad de gin tonics y los mejores cócteles de Talavera. Todo ello servido con la simpatía y profesionalidad de Domin. Vive la intensidad de los mejores partidos mientras saboreas un café irlandés. Descubre en la Sastrería el ambiente perfecto para tu copa perfecta. La Sastrería, confeccionamos tus copas a medida. ¡Hola! Soy yo, Steve Urkel. Yo también escucho La Única FM, porque yo soy único. ¿He sido yo? ¿Y tú? ¿Ya eres único? El unicornio. Pachi Aldeguer. Y seguimos en El Unicornio. Bueno, hay actrices y actores cómodos y hay actrices y actores incómodos, ¿verdad? De esos, tú, Pepa, por ejemplo, actrices así te sientas cómoda al doblarlas, aunque el papel sea difícil, duro, pero digas, bueno, pero... Mi closer, ajá. Kira Sedgwick, Kira creo Sedgwick, que se sí. llama. Me gusta mucho mi chica de Sexo en Nueva York, mi Samantha, me parece... Sí. Kim Cattrall, ajá. Sí, sí. En Urgencias también... Sí, doblaba. Es que no me acuerdo cómo se llamaba. No, ella. Sí, es un nombre. Era una mujer canadiense. Sí. Se llama Mac Jane. No sé qué. Sí, no me acuerdo. Y Jennifer Aniston. Sí. ¿Y qué tal? Divertida. Muy divertida. Sí, ajá. Sí. La he doblado hace poco en un capítulo. Sí. De una serie que se llama Cougar. Uh-huh. Que hace de una psicóloga que está muy loca. Sí. Ella. Uh-huh. Y está muy bien. Que en esa serie está también otra compañera de Friends. Sí, sí, sí. Que la dobla Vicky. ¿Puede sí, ser? Vicky Angulo. Y de hecho también ha salido. Corny Cox. Sí. Uh-huh. También ha salido Lisa Kudrow en esa serie, uh-huh, precisamente. Ah, muy bien, que la dobló Esteban Massana. Sí. Con las grullas. Y vino con sus grullas. Terrestres. Y me estoy acordando que no eran grullas terrestres, Pachi, eran grullas rupestres, que todavía era peor. Y que fue lo que dijo. Es posible. Pero las grullas de la época de las cavernas. Es posible. Lo que dijo. Y tú, Alfonso, personajes, porque por ti han pasado también Sean Penn, sí, un fantástico Nicolas Cage en Cotton Club. Sí. Pero yo creo que el más difícil de todos es Chris Elliott, probablemente. Ajá, ya. Chris Elliott, que es un auténtico payaso. Le falta doblar, sí, con las orejas. Sí. Y sí, es comprometido de doblar, sí, es incómodo. Sí, lo que pasa es que esos personajes, yo creo que a medida que los vas doblando y que hacen más gestos, más travesuras, pero dentro de esa comodidad, al final, no sé, uno ya va preparado. Sí, y dices, sí, bueno, sí, pues, sí, claro, porque les terminas cogiendo el aire, eso está claro. Cuando los has doblado muchas veces ya dices, bueno, a ver por dónde me va a salir ahora. Y la verdad es que siempre sorprenden, porque de alguna manera siempre hay algún truquito nuevo que emplear o alguna historia. Y de esos trucos supongo que en Alicante a tus alumnos les estarás pasando información privilegiada o el secreto del sumario todo. No, lo que pasa es que todavía están en fase de agraz. Y todas esas cosas son de muchos años de atril y mucha experiencia de micrófono. Pero bueno, estoy contento con ellos. La verdad es que hay gente que podría funcionar muy bien en esto. Muy bien, sí, con eso, con un poquito de pasión, un poquito de ilusión, un poquito de ganas. Y un poquito de decir, bueno, pues es algo que voy a aprender, es una herramienta que me va a valer dentro del medio audiovisual, artístico. Sí, naturalmente. Si nuestros compañeros de directa se aplicaran ese cuento y lo emplearan como una herramienta de trabajo más, sin más consideraciones, se darían cuenta de que es mucho más útil de lo que en principio parece. Sí, porque a veces con la historia de la naturalidad, del tono, que es eso entrecomillado, que no se note que es doblaje, y dices, bueno, pero ¿por qué? Yo me encuentro en algunas producciones nacionales, por poner un ejemplo, Hispania, hace unas semanas, que es una torre de Babel, un batiburrillo de tonos, que cada uno se ha traído el tono de su casa, pero no hay un tono más o menos estándar y con cierto criterio para la época, ¿no? Claro, porque el problema parte de que se ha olvidado que estamos hablando de interpretación. Y en español es, yo creo, el único idioma europeo en el que la interpretación no tiene concepto de juego, como en italiano, como en francés, jouer, en to play, en spiel, en alemán, que significa eso, jugar a ser otra persona. Y aquí no, aquí todo el mundo quiere que fulano sea fulano. No, no puedes hablar como un habitante de un suburbio cuando estás representando a un romano o a un ibérico de la época. Lo que pasa es que a veces ese tono traído de casa es porque hubo una primera producción, película o serie de televisión que a ese chaval o esa chiquita los pillaron en casting porque daba muy bien el papel, es decir, no necesitaban actuar o se pensaba que no necesita actuar porque ya viene, oye, ¿qué pasa? Tal. Y entonces, claro, pero eso después no tiene una... Claro. No se moldea. No es lo mismo física y química o física o química. Claro, exacto. Que esto. Exacto. Esa es la historia que se confunde. O al salir de clases, ese tipo el término de interpretación. Claro, pero eso hay que aprenderlo. Sí, sí, sí, ¿no? Claro, indudablemente. Y eso no es un oficio de actor el que están desarrollando. Hacen de ellos mismos y eso, bueno, vestidos de una u otra forma, parece que dan el pego. En realidad no se lo cree nadie. Y cuidado, porque después en producciones internacionales de época... Oye, pues ves que en versión original estamos hablando, pero está todo más o menos con un tono coherente cada uno, o si es un tono rural o un tono palaciego, en fin, que está estudiado eso también, ¿no? Claro. Y aquí parece que un poco está dejado de la mano, ¿no? Bueno, pues para pasar este trago, si os parece, os voy a invitar a un local de referencia con los mejores tragos y las mejores copas a medida de Talavera, que es La Sastrería. Buenas noches, Domín. Aquí de nuevo en La Sastrería. Hola. ¿Has visto que bien acompañado? Hoy me lo he pasado genial aquí esta noche con María José y Alfonso. María José. Pues a los dos os va a preparar hoy Domín algo especial. Domín es el maestro coctelero de La Sastrería, el local de referencia aquí de cócteles fantásticos. Y pues se hacen las copas a medida, ¿no? A medida. Como en una sastrería. Como tiene que ser, como en la sastrería, las copas a medida. Y estábamos, habíamos entrado en materia de la operación Gin Tonic. Gin Tonic. Hay una cantidad de ginebras y tónicas, que cada tónica está para su ginebra, porque es que es muy importante. La verdad, te pones a estudiar y te pones un poco a hacer un poquito de alquimia con los diferentes combinados. Y te das cuenta que unas tónicas tienen muchas más burbujas, otras menos gas, otras son mucho más aromáticas, otras son más dulces. Con combinar hacer un buen traje a medida de un gin tonic, uh-huh. La verdad es que está muy bien. Incluso cuidando, como decíamos el otro día, incluso el cubito de hielo, cubito, ¿no? Hielo, no es un cubito de hielo cualquiera. No, siempre es muy importante, hay que lavarle antes de servirlo. Uh-huh. Para hacer una cosa, que el circo, ¿cómo se va a lavar un cubito si está frío? Uh-huh. Ya viene de... hay que lavarlo. Pues vamos con el gin tonic de esta semana, el gin tonic que se tomaría, por ejemplo, el General Electric del Canal Oro. Pues mira, pues le podíamos poner un gin tonic de Ginebra de Givine, que hay dos clases, la Novation y la Florexion. ¿Y eso de dónde viene esa ginebra? Es francesa. Francesa. Uh-huh. Es una ginebra como que de vino, o sea, está hecho... Le gin tonic. Sí, además que los franceses tienen muy buena ginebra, aparte de buenos caldos de vino, tienen uh-huh. muy buenas ginebras. Está como la Givine, la Citadel, entre otras. Y esta ginebra nosotros la servimos con una uva blanca, sobre todo uva blanca. La ponemos en el fondo de la copa, ¿sí? La estrujamos uh-huh. con una maza de mortero o con algo que se pueda estrujar. Y luego se sirve la ginebra muy lentamente. O sea, primero se machaca la uva. Se machaca la uva, que saca un poquito el sabor, el aroma. ¿Sí? No mucho, para que no estruje mucho, lo suficiente. Se la sirve la ginebra, que es la Novation. Esta es una ginebra que es azul, uh-huh. como la botella. La otra es la verde. Se la mueve un pelín para que coja un poquito el aroma. Luego ya se la sirve se le añade los hielos. Y se le sirve la tónica... perfecta para esta ginebra, la Fevertree, por sus cualidades. Pero veo que la Fevertree es la tónica que la estamos tónica utilizando siempre. Ya... Hay otra tónica que es la Fentinac, que no se conoce mucho, uh-huh. y es una tónica que tiene 0,5 grados de alcohol. Ah, ya viene con un añadido. Poquito grado añadido. Vale. Y además es una tónica muy, la verdad es que impactante a la hora de probarla con cualquier ginebra. Uh-huh. Porque es una tónica que está hecha a base de esencias de hierbas. Ya. Entonces, a la hora de beberla, hay sobre todo para las ginebras que son botánicas, esa tónica va muy, muy, muy, pero muy bien. Ah, es una tónica por las hierbas, sí, no pregunto. Por las hierbas. Serán hierbas aromáticas. Hierbas, sobre todo, hierbas no alucinógenas, aromáticas. Vale. Aromática. Muy bien, muy y bien. La verdad es que está bien. No pega con todas las ginebras esa tónica. Ajá. Porque yo la he probado con varias ginebras y la verdad es que no te da, le tienes que tener una ginebra a puntito. Y para la Givine que estábamos hablando de Novation, porque luego la Florexion, que ¿ya? es la botella verde, es la que lleva manzana, o sea, está hecha de manzana. Ah, muy bien. Hay que darle el toquecito de la manzana sí. y tal. Sí, y bueno, sí. Este es el gin tonic que tenemos esta semana. Muy bien. Un poquito bordeado con la uva, con el aroma de la uva en el borde de la copa. Vale, pues pasaremos de la teoría a la práctica en la sastrería y a lo mejor ahora, porque si así entramos un poquito en calor con ese gin tonic a medida. Estupendo. Para hasta ahora es lo genial. Tommy, muchísimas gracias. Veremos la recetita colgada en la página de Facebook, ¿verdad? Sí, es cuando... Bueno. Pepa, Alfonso, requete, muchísimas gracias por la visita. A ti. Se nos han quedado cosas en el tintero, pero bueno, ya haremos una quedada general o repetimos visita ahora que ya es seguir la ruta de las grullas rupestres, más o menos, ¿no? Muy bien, cuando quieras. Bueno, pues ahora eso, nos vamos a la sastrería que se nos despierte tigre. Tigre, sí. Buenas noches y bueno, todo esto ha sido posible gracias a la pericia de David Vara en el control de sonido y al equipo habitual de El Unicornio. Recuerden que entre www.eldoblaje.com tienen acceso a una completa base de datos sobre todos los aspectos del mundo del doblaje. Hasta aquí El Unicornio, todos los jueves de 9 a 10 de la noche entre www.launicafm.com, con requete multidifusión los domingos a la misma hora. Esperamos comentarios varios y propuestas en nuestra página de Facebook, El Unicornio, La Única FM. Les ha locutado Pachi Aldeguer. ¡Hasta la próxima caricatura!